Bienvenidos a Leda Encanta y bienvenidas. Buenas tardes, buenas noches, buenas lo que toque. I've got my own good reasons for bringing you down. It's not the first time that I've tried to drag you around. But for the record, let me say that I was wrong. It's not the same way that you would have gone. I think it's obvious from hearing people talk, and you'll do whatever just to keep yourself in front. But don't get nervous when you're getting what you want. Well, I'm only telling you in case that's what you thought. Oh. Pues sean ustedes bienvenidos al programa número 207. Me lo ha prometido Julio, que es ese número de la Isla de Encanta. Estamos, como es habitual en nosotros, a la sombra del cocotero, pues intentando disfrutar de la buena vida ahora que ya ha terminado la dura jornada laboral. Y está con nosotros compartiendo daiquiris, sombra y chasca, Aaron Thomas. Aaron. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Se está a gustito aquí en la isla, ¿eh? Sí, claro. Se está estupendamente. Sí. Nada, una vez además puesto el fuego a marchar, es ya condición sine qua non para seguir. Bienvenidos y bienvenidas, como decíamos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas, lo que toque, cada uno que se administre como quiera y se coja lo que le corresponda. Como la semana pasada pensamos que podía no ser bastante con los Silicon Fresh aquí en el estudio, hemos dicho, pues vamos a repetir de Náfrago, hombre. Para ello nos hemos traído al amigo Aaron Thomas, que es madrileño de adopción, y como cita aquí al lado de los estudios centrales y únicos de esta santa casa Radio Círculo, pues vamos a pasar un ratito, intentaremos que lo más de agradable, con él aquí en la Isla de Encanta. Ahora, mientras estaba sonando Descending, el tema que abre su debut, su primer disco, pues nos contaron que él lleva muchos años, tocando, que has tenido otros grupos, pero que eras un poco perro, ¿no? Que te ha costado ponerte la pila, ¿no? Sí, claro. Cuéntanos, ¿por qué esta vez sí? Pues no sé, es una mezcla de cosas, es el tiempo. Creo que es lo más importante, que no sea tan joven, es que tengo que hacerlo ya. Si no, es que no quiero perder más tiempo. No sé, que aquí como ser un extranjero, es que hay que luchar más, hay que hacer cosas más interesantes y no puede ser tan vago como era ahí en Australia. Y no sé, por eso. Y también es que el productor de Julio de la Rosa, que le conocí, y también los músicos, y es una... No sé, todo está en su sitio. Julio de la Rosa, que ha producido Follow the Elephants, que es este primer disco de Aaron Thomas y su banda, que luego hablaremos también de ella, porque menudo músico se ha buscado, colega, ¿eh? No ha empezado mal, se ha cubierto bien las espaldas con un elenco musical, no de primera fila, porque habrá otros y no lo vamos a empezar aquí a evaluar si están o no están en la primera fila, pero para nosotros son de buen gusto y agrado, y alguno incluso pues ya ha parado aquí en la Isla de Encanta y nos ha contado sus quehaceres. Hablamos de Jorge. De Jorgito Fuertes, que sí. estuvo el otro día pues junto con toda tu banda pues presentando este Follow the Elephants en la Sala del Sol aquí en Madrid. ¿Cómo terminó la cosa? ¿Estás contento con cómo fue? Sí, claro, muy contento. Y estoy aquí haciendo una entrevista, que todo va bien. Sí, estoy contento, claro. Dijiste que, recuerdo que al salir dijiste que, coño, qué de gente hay, ¿no? ¿Cuántos habéis venido? ¿No te esperabas que fuera tanta gente a verte? No, porque soy pesimista, ¿sabes? Es que siempre era así. Y... si soy así, creo que no voy a estar decepcionado, ¿no? Por eso. Hombre, sí, es que también estaba lloviendo y había un montón de conciertos, ¿sabes? La misma noche y no esperaba tanta gente. Entonces, contentísimo. Y luego, claro, pues ahí a darlo todo, porque hiciste un concierto bastante extenso, teniendo en cuenta, ¿verdad, Julio? Que, lo que, se que al fin y al cabo, pues solamente pues hay un disco de momento, pero sí. Estuviste casi hasta hora y media, casi, ¿no? Sí, porque tengo un montón de canciones y es que compuse un montón después de la grabación del primer disco. Y tengo casi todo el segundo. Pero la pena es que el SEO no me deja grabar tan pronto, es que... ¿Sabes? Que salió hace tres meses solo, pero ¿sabes? Sí, es que tengo ganas. Tengo ganas de componer y de grabar de nuevo. Pues nada, dale cuartelillo a Mark y compañía para que te dejen un poquito de espacio, darles un poco de espacio para publicar ese segundo disco, que todo se andará, sí, seguramente. Sí, es cuestión de tiempo, una cuestión de tiempo nada más. Y vamos a comenzar con el toma y daca, ¿no? Sí. Ese tuya, mía, que hemos empezado nosotros con la apertura de este nuevo disco, y podemos seguir perfectamente con alguno de los temas que nos ha traído Aaron hoy para ilustrarnos un poquito sobre sus favoritas o canciones que de alguna manera le encandilan, le molan. Pues sí, Aaron, si te parece, siguiendo un poco lo que es la dinámica habitual del programa, vamos a escuchar esa primera canción que nos has traído. Vale. Y cuando la escuchemos, cuando suene, pues nos comentas un poco por qué la has traído, por qué te gusta, etcétera, ¿vale? Vale, muy bien. Pues volvemos a escuchar en La Isla de Encanta, después de muchísimo tiempo sin hacerlo, a los norteamericanos, Wilco, esta vez por cortesía de Aaron Thomas. Pop quiz kid, a sleepy kisser, a pretty war with feelings hid. You know she begs me not to hit her. Ya se les echaba de menos, ¿eh? Yo creo que, vamos, yo creo. Pues sí, han vuelto. Por fin. Han vuelto al hogar. Pues sí, nos ha molado que nos traigas. Wilco también es uno de nuestros grupos que, bueno, de vez en cuando aparecen aquí en Encanta. Sobre todo si tienes hijo nuevo, pero vamos, también solemos repetirnos cuando es menester. Y seguimos aquí en la Isla de Encanta con Aaron Thomas, este tema Wilco, y cuéntanos un poquillo el porqué de esa elección y por qué te mola. Antes de grabar Follow the Elephants, uh-huh, yo y Julio estábamos buscando el rollo del disco, algo para, no sé, para ideas, ¿no? La música que es muy parecida de lo que hago yo. Y yo realmente es que no he escuchado mucho a Wilco, uh-huh, porque es muy parecida, por eso no escucho. Y no sé, me dio este disco de Yankee Foxtrot, yo con un par de días escuchándolo y es que me flipó totalmente. Uh-huh. Y me gusta mucho en esa canción, especialmente los arreglos, como creo que es un Mellotron o algo, que es un tipo de teclado que tiene cuerdas de dentro y o sea, como violín y cosas, uh-huh, así. Pero también es muy crudo y muy orgánico, es el camino que ahora en que estoy. Pero sí, por eso me gusta mucho. Se parece, ¿no? La estructura de la canción y todo, que me encanta. Uh-huh. Sí. Okay. Es importante decir que además ya lo acaba de apuntar Aaron, que si vais a ver a cualquiera de los conciertos que tiene en agenda Aaron Thomas, que luego pues hablaremos de dónde son y cuándo son, es importante decir que aunque eres un cantante de pop, sí, claro, de pop con que pues, no es de música heavy, ¿no? No, de pop. Desde luego que no, prescindes bastante de la electricidad. El otro día vimos una formación de batería, además con pocas piezas, sí. con trabajo a cargo de Javi Díazena, que es el bajista de Dead Capo, también ha estado tocando con Ainara Legardón. Sí. Tú tocas la guitarra acústica. Lo único que hay es un teclado, un piano eléctrico. Y bueno, también te acompañan Rebeca Lander a los coros. Y el violinista, no me quedé con su nombre. Borja Ruiz. Borja, sí. Ruiz. Un formato que es más de madera y de cuerda que de electricidad. Muy acústico, ¿no? Muy, sí, es lo que quería hacer. Es un concierto, siempre lo digo a los técnicos, que no es un rock show, ¿sabes? Que es un concierto íntimo con los instrumentos de acústica, acústicos. Pero es que no pasa así, que yo canto con mucha fuerza a veces y es que tengo mucha energía. Cuando estoy por el escenario, es que no puedo controlarlo, es que quiero explotar. ¿No? Es que es una forma de terapia, ¿no? Y la idea es que hacer algo muy íntimo, algo muy sencillo, pero es que no puedo. Quizá por eso, aparte de también por el timbre de tu voz y por cómo muchas veces atacas la interpretación vocal, pero quizá por ese rollo acústico, ese formato acústico que llevas, te han comparado, yo por lo menos lo he leído bastante a menudo, con Nick Drake. ¿Ah, sí? Sí. Wow. ¿A ti qué te parece esto? Me encanta. Es que en Australia tengo todos sus discos. Pero creo que lo que hago yo no tiene nada que ver con su música. Me encanta su música, que es algo bueno que lo dices. Pero, no sé, es mucho más, no sé, íntimo, mucho más, no sé, ¿cómo se dice? Y toca la guitarra mucho mejor que yo. Mucho mejor. Bueno, es mucho más folk que yo, creo. Sí, que yo tengo el aspecto de un cantante de la música folk, pero realmente creo que lo que hago es una mezcla de la música más fuerte, más pop, con toque de folk, toque de cantautor, ¿sabes? También le comentaba con Julio el otro día en tu concierto que a mí me parece que precisamente por lo que es tu propuesta y el formato de pues ese sonido ahí acústico y tal, que quizá tus conciertos ganan, ganan más en un garito todavía más recogido, sentados, con todavía menos luz, no sé tú esto cómo lo ves. Porque claro, ahora te vas a recorrer todas las salas del país y no tiene nada que ver con eso, seguramente, no. ¿Dónde vas a tocar? Ojalá, creo que sí. ¿A ti qué te parece? Sí, estoy de acuerdo. Sí. Más o menos, sí. Bueno, sí. No, todavía no tengo las cosas muy claras. Sobre todo sería un ambiente más relajado, ¿no? Porque lo que comentábamos también a mí con Cerrado es que el concierto, por lo menos del Sol, fue bastante bullicioso de lo que es de la gente que lo estaba viendo, ¿no? Que con un... No sé si se estaban dando cuenta o no de lo que pasaba, pero en realidad también o eran grupos puntuales cada momento, ¿no? No que todo el mundo estuviese a su pedo allí como si estuviese en una discoteca escuchando música de fondo. Sí. Pero daba la sensación de que era bastante ruidoso y que a lo mejor un ambiente un pelín también más íntimo del escenario hacia afuera, sí. ¿Sabes? De sentados, de relajaditos, de yo qué sé, tomándote lo que sea ahí como en una silla con una mesa y tal, sí. En plan café o un estilo de eso, pues realzaría un poquito más a lo mejor la música o le daría un tono más intimista, que también es un poco lo que se ve que, como tú dices, que buscan, ¿no? Pues creo que tengo canciones para todas las situaciones. Para una sala más pequeña, con mesas y tal, no sé, un ambiente más íntimo, tengo canciones para eso. Pero es lo que intenté hacer la otra noche. Pero había demasiada gente como gritando, hablando y mucha energía por el escenario. Pero quería tocar unas canciones más íntimas, pero es que no podía. Pero no pasa nada, es que tengo canciones para esa situación también. Pero es que depende de la gente. Es que la gente quiere bailar, quiere disfrutar, quiere cantar contigo, es que hay que seguirles. ¿Sabes? Sí, sí, sí, no. Si no... Malo. Sí. Pones en contra del público. Es una partida perdida. Bueno, Aaron, pues vamos a escuchar otra de las canciones que nos has traído, ¿vale? Vale. Y luego, pues... escucharemos una de las canciones de tu nuevo disco, pero interpretada aquí en una Chic Session. Brutal. ¿Eh? Ah, vale. Vale. Escuchamos este tema de Radiohead que nos traes, comentamos la jugada y luego volvemos a escucharte muy a ti bien, aquí muy bien. En directo en la Isla de Encanta, ¿vale? Okay. Ataque. Vamos con ello. I've known. Radiohead Rainbows, ese último disco que nos han traído los ingleses por cortesía de Aaron Thomas y que a nosotros también nos llama. La verdad es que no lo hemos puesto mucho este disco, ¿eh? A mí es que me sigue gustando The Bends más que ningún otro. ¿Sí? Sí, ese es mi disco favorito de Radiohead. Yo prefiero OK Computer. Y ese también me gusta mucho, mucho, claro. Más. Creo que es mi preferido. Ese también disco. Me gusta mucho. Pero yo demasiadas veces lo he escuchado. Entonces sí, ¿no? Traigo el nuevo. No, que porque está soy, bien, ¿eh? Soy fan, creo que para siempre. Soy fan de Radiohead. ¿Qué puedo hacer? Nada. No, hombre, joder, es un grupazo. Dejarte llevar. Sí, es un grupazo. Tal. Es un grupazo y además uno de esa los... Esa canción me anima mucho. Esta, mucho. Body sí. Snatchers se llama. Sí, cuando estoy en mal humor, andando por la calle... Cambia todo esa canción. El caso es que Radiohead, pues sí, es un grupo de estos ahí, influyente, que todo el mundo debería conocer, eso está claro. Y que tú confiesas que para ti pueden ser incluso un grupo que te haya influido. Sí, claro. Seguro, ¿no? Hace tiempo más, ahora no tanto, pero que quiero tener un poco de distancia entre Radiohead y la música que toco yo. Pero claro que es una influencia muy importante, sí. Y en Rainbows dices que te ha gustado también mucho. Sí, sí, y más después de cada escuchada, más y más. Más, ¿no? Es que había dos discos en mi vida musical que me han influido mucho, mucho. ¿Cuáles son? Que eran Grace, de Jeff Buckley. Otra obra maestra. Claro. Y creo que es el mismo año de OK Computer. No, es anterior. ¿Sí? El primero de Jeff Buckley en el 94 fue. ¿Ah, sí? Sí. Es lo que pensaba yo, pero alguien me dijo que no. No. 97. No. Ese es del 94. Vale, estoy contigo. Okay. Y OK Computer sí es del 97. Sí. Sí. Y también de Odelay, de Beck, de 97 también. Ese está que había un año muy importante para mí. Sí, ya veo. Hombre, también, no sé si es por... bueno, claro, será por casualidad y por caprichos de la madre naturaleza, pero hay algo en tu voz que está cerca de Jeff Buckley y está cerca de Thom Yorke, sí, también. Sí, entre los dos. Sí. Sí. Pero eso es la leche, pero tú fíjate lo que estamos diciendo. No. Es que quería ser tan bueno como ellos, pero claro que es un sueño ridículo porque son los mejores, pero es la idea, es la idea. Cuando a mí me gusta algo, que quiero hacer algo tan grande o tan importante, es que no quiero copiar, no quiero imitar, que hay toque de mi voz que es muy parecido a Jeff Buckley y Thom Yorke, pero es como canto, pero... Es, a mí me parece sano que podamos hablar de esto así, pues con naturalidad, porque muchas veces los músicos reniegan o esconden aquello que, coño, que es evidente, que les gusta, que han crecido con ello, sí, y que además... Obviamente es la verdad. Claro. Sí. No, me parece una postura muy, muy sana y muy inteligente por tu parte. Gracias. No, porque es que ¿para qué vamos a negar lo evidente? No, es que no es usual, vamos a decirlo así, que lo ideal sería esto, pero sí que es verdad que hay gente que le calas, no sé, que a lo mejor estás confundido o te parece a ti porque tú un retazo de una canción, pues te tienes como un déjà vu y dices, joder, si esto ya lo he escuchado yo y tal, y empiezas a tirar y tiras. Lo comentas y... de la mala cara te mataría después de esta entrevista. Hay un paso, ¿sabes? Y bueno, yo qué sé, puedes estar confundido y tal, pero si hay una cosa que está ahí y es latente, pues tampoco pasa nada. Sí. Es muy difícil sobreinventarse y tener una personalidad brutal en lo que es el pop y el rock actualmente, porque es que hay tanta variedad, que se hacen tantas cosas, que ya hay un momento que hay... dos grupos que pueden coincidir en ciertos aspectos, notas, ritmos y formas incluso de componer, ¿no? Sí. Y no es malo. Digo creo yo. Que, sí, creo que no puede evitar las influencias, que es imposible. Uh-huh. Imposible. Uh-huh. Está claro. Y yo también estoy pensando que, sí, los dos discos, Jeff Buckley, Radiohead y también, es que es mi secreto oscuro, de Elvis Presley. Sí. También de una gran influencia desde cuando tenía como 17 años, es que, como canto yo, como cantante. ¿Cuántos tienes ahora? Muchos. Muchos más. Discreto, ahora, coño, muchos más que 17. Sí, bueno, pero pues, alguien tiene que hacer la pregunta. Muy joven todavía. 32. 32. Sí. Está hecho un chaval, hombre. Hombre. La juventud sale por tus poros. O sea, que cuando ibas al instituto, antes de terminar el instituto, eras fan de Elvis. Sí. Y sigue siéndolo, claro. Sí, porque mi padrastro era un gran estrella de la música pop en los años 50 en Australia. Anda. Entonces me enseñó la música de su época, ¿sabes? De la música rockabilly y de música rock and roll de los años 50. Pues. ¿Es lo que él hacía? Sí. ¿Rockabilly? Sí. Qué bueno. Yo cuando tenía 17 años estaba tocando en todas las salas en Australia como, ¿cómo se dice? ¿Imitador? Sí, imitador. De Elvis. Impersonator. Sí, impersonator de Elvis, sí, claro. Por eso he dicho, es el secreto oscuro. Anda. Oscuro. Y no... Como un Elvis joven, ¿no? ¿Sabes? Con claro, la chaqueta de oro y... Sí. ¿Y nunca tuviste la tentación de probar fortuna en Las Vegas también como impersonator? No. Ya tuviste suficiente, ¿no? No, no. Qué curioso. Ahora estoy en mi propio camino, pero... Sí. Qué bueno. Pero si a ti le gusta la música mucho, es que te va a afectar tanto. No, sí, claro, si sinceramente te gusta tanto, es que te va a afectar. Y yo soy un mal ejemplo de eso. Imitador de Elvis. Bueno, oye, tampoco creo que cualquiera pueda hacerlo. O por lo menos que cualquiera pueda hacerlo bien, ¿eh? Sí. No, es que no es tan fácil. Por eso te digo. Y bailar y cantar a la vez. Un poco ridículo. De hecho, hay concursos de gente que imita a Elvis y no todos son buenos. De hecho, el premio se lleva uno. Y siempre hacen el Elvis gordo. Y sí, el sí, decadente. El decadente, viejo, sí. No entiendo por qué. El decadente. A mí me gusta Elvis de los años 50, mucho. Después de esto, no. Para... Muchos opinan también que la última época, la época esta también de finales de los 60 y primeros 70, sí, la época de Las Vegas también hizo cosas buenas. No sé sí, si... en 69 y 70, claro. O sea, había dos años muy buenos para él. Pero creo que ya está. Bueno. Vale, basta ya con él. Ya se ha desvelado aquí sí. Ese pasado oscuro. Por cierto, ¿tu momento punk también lo viviste o qué? No. ¿No? No, nunca, nunca. Pues, el último año de colegio, sí, llevé muchos anillos con el pelo largo y, sí, claro, las uñas pintadas, pero solo un año. Y o sea, que la música de... The Cure, mucho. The Cure, sí, pero los Ramones no. No, nunca, nunca, ni Nirvana, ni Pearl Jam, ni nada, no, no sé. No sé por qué. Demasiado Elvis. Sí, sí. Entonces... Bueno, Aaron, pues vamos a pedirle a Julio, que está más cerca de ti, que te coloque el micro como es debido. Tú vete ahí poniendo cómodo y vamos a escuchar una de las canciones de Follow the Elephants, ¿vale? Interpretada aquí en una chique sesión a la sombra del cocotero en la Isla de Encanta. Así que si estás preparado, nos presentas el tema y adelante. I'll never fall asleep again. I'll never close my eyes in front of you. But you must be mad. You're wasted. I'll never turn your words around. I'll follow you and I'll kiss the ground you're on. But you must be mad. You're wasted. You're crazy. Try and hide the ugliness of the world, but you can't do that. You're wasted. I'll never lie awake again with that smile on my lips or your name inside my pants, but you can't do that. You're wasted. You're crazy. stress you out again, but you must be mad. You're wasted. I'll never scare away your friends or drink too much and ask you where the hell you've been, but you can't do that. You're wasted. I'm crazy. Complemento ideal para nuestro fuego de campamento, ¿eh? Pues sí, sí, la verdad es que ha quedado estupenda, ¿eh, Aarón? Gracias. Esta es Wasted of Crazy. Wasted or Crazy. Or Crazy. Sí, como borracho uh-huh. o loco. Una de dos. Sí, mala, depende. Mal asunto. Cuando, sí, no, si eres una persona, no sé. Cuando estoy borracho hay momentos entre estar borracho y loco, no sé, no, es lo que... Para eso es lo que significa la canción. Que no sabes si estás solo borracho o estás loco. Y, no sé. O ambas y también cosas. Estás y pide perdón de su novia, su pareja, por tu tontería, claro. Que lo siento, que está un poco... No sé qué. Es una canción... Es difícil explicar en castellano porque nunca he pensado en eso. En cualquier caso, es una canción muy linda. Que gracias. Pues ya también forma parte de nuestros achiques. De nuestras sesiones de achique aquí, en la Isla de Encanta. Que te ha molado la coplilla, que se acaba de pergeñar aquí Aarón Tomás en el programa. Pues no te has quedado un poco con el título y tal, no sé qué. No hay problema. No pasa nada. No pasa nada. www.laisladeencanta.es. Allí se encuentran todos nuestros playlists. Este y los de programas anteriores. Pues tenéis a tiro de clic todos los programas para poder escuchar en el momento. Enlaces para guardarlo, todo tipo de facilidades para que la Isla de Encanta esté allí donde vosotros queráis en el momento que queréis escucharla. Sí, señor, que es lo que procede. Y ahora lo que vamos a hacer es escuchar a Aarón Tomás otra vez en directo, pero si te parece lo vamos a hacer a través de el sencillo, de el primer single, ¿no? que se ha extraído de este disco, de Anymore. Incluye dos canciones grabadas en el Juglar, en una sala de aquí de Madrid. Y como hemos estado hablando así también un poco de tu concierto del Sol, y luego vamos a hacerlo de las próximas fechas, pues para que se haga el respetable una idea de cómo suenas en directo con tu banda, pues vamos a escuchar un temilla. ¿Vale? Perfecto. Pues me dais 10 segundos para que lo ponga. Para que lo coloque. Lo pienso siendo 10 segundos, que no es más. ¿Y qué hacemos mientras? sácate el whisky chelly, ¿no? Ahí tenéis un par de micros para departir sobre lo que queráis. No te escondas, hombre, no te escondas. Lo que sí que he visto yo en directo, que lo hablaba el otro día con César y por lo menos una impresión que a mí me da, es que clavas mucho las canciones, o sea, se parecen mucho al disco. No sé si será a base de ensayos y repeticiones, pero yo hubo un par de canciones que me dio la sensación de escuchar el disco totalmente. O sea, dije, hostias, es que no hay ni una nota que entre un poquito más tarde, o por lo menos yo así de oídas no se notaba, no sé. Porque somos perfectos, bueno, por eso. Pues, ya está, ya he solucionado yo mi duda. Si eres del por qué. Si eres perfecto es que no puede cometer errores, que no sé qué decir. No, en serio, sí. No, a mí no me dio la es sensación. La idea, pero el que no pasa así mucho. Pero no, pues a veces día, sí, a veces sí, por pues suerte. Vamos, tampoco estuve el 100% del tiempo y todos los segundos pendiente, ¿no? Pero sobre todo un par de canciones que me llamó mucho la atención. Dije, joder, si es que... Creo que tiene un poco más fuerza en directo. Sí, sí, es no. Es la única que creo yo. Pero sí, la idea es que hacerlo como está en el disco. Sí. No, yo luego ya poco la situación, el tempo, las personas, sí, sí. El bullicio que decíamos y muchos más ingredientes en el disco, ¿no? Es imposible que estén si no es de directo. Sí, sí. Se dan, ¿no? Se dan sin ninguna, pero vamos. Ahora con este tema que César ya creo que tiene sí. Sujeto con el pausa, pues podremos confirmar o no tal sospecha. Efectivamente, vamos a escuchar a Aaron Thomas con su banda. Pues en un par de canciones en directo que incluye el single de Anymore, una de las canciones de tu debut, ¿vale? Vale. Que está, si corrígeme si me equivoco, la tocaste el sábado, es el Black Umbrella. Sí, sí, es una de mis preferidas. Esta sí. Es de las marchosas, además. Sí. Pues vamos a escucharla. Inchala. Aaron Thomas con su banda en directo, Black Umbrella. Vale. An unwanted dinner. These woeful streets are all thrown together like bones. And the city heaves and it spits in the gutter. It empties its pockets right into the river. Got no idea why we haven't had the leader put down. So come on, baby. Gente ahí disfrutándola, ¿eh? O sea, sí, hasta gritos. Cuatro. Ahí. Pero muy fanáticos. Claro que sí. Y bienvenidos. Españoles. O sea, que como somos. Este tema, Black Umbrella, también sonó en el concierto de Aaron Thomas el pasado sábado en El Sol, en la Sala del Sol de aquí, de Madrid. Y está incluido como corte extra en el single del tema Anymore. que es el próximo que Aaron va a tocar aquí en la Isla de Encanta. Y quizá pues los asistentes a tus conciertos, tus próximos conciertos, también puedan disfrutar de él, Aaron. Sí, claro. ¿Este es fijo en el repertorio o qué? Absolutamente, sí. es mi canción preferida. ¿Y cómo se quedó fuera del Follow the Elephants? ¿Cómo? Esta no está en Follow the Elephants, ¿no? Que no estaba. La compuse después de la grabación. Sí, es que cuando grabas un disco es que aprende mucho, mucho. Es que ves de repente lo que falta. Las canciones, lo que, no sé, la calidad o no sé, cosas que quieres hacer que esperabas que estaba en el disco, pero que no había tiempo. Y después de la grabación,